Que llega el fin de semana, ay, mi garganta algo me está pidiendo. Siempre que llega el fin de semana, ay, mi garganta algo me está pidiendo. Una cerveza fría bien helada, con mis amigos yo me la estoy bebiendo. Recuerdo que en mi casa dejé, oiga compadre, un mercado grandote. Aquí están tus hijos. Pero recuerdo que en mi casa dejé, oiga compadre, un mercado grandote. También le di plata a mi mujer, pa' que se compre lo que a ella le provoque. Compadre Domínguez, la mente. Y así es que yo vivo feliz, no me importa lo que piense la gente. Después que Dios esté conmigo, a lo demás yo no le tiro mente. Y así es que yo vivo feliz, no me importa lo que piense la gente. Después que cumpla con mis deberes, yo salgo y me tomo mis aguardientes. Donde esté, con mala cara y todo repelente. Porque así es que son ellos. Ay, los tiquetes también los compré, porque es que yo sí la paso sabroso. Ay, los tiquetes también los compré, porque es que yo si la paso sabroso. Allá en la isla de San Andrés, con mis mujeres bastante me la gozo. Compadre Norbey Vidal, muchas gracias. Y así es que yo vivo feliz, no me importa lo que piense la gente. Después que Dios esté conmigo, a lo demás yo no le tiro mente. Y así es que yo vivo feliz, no me importa lo que piense la gente. Después que Dios esté conmigo, yo salgo y me tomo mis aguardientes.